estás, Germán? ¿Todo bien? Bien, todo tranquilo. Acá estamos con Germán Nielsen, nuestro periodista deportivo. Decime. Un lunes más, vamos a repasar lo que ha sido por fin el inicio del fútbol argentino. Volvió. Se han jugado muchos partidos este fin de semana, todavía faltan por jugarse. Pero bueno, ya vamos a estar repasando un poco lo que pasó también en la Liga del Sur. Y algo que por ahí a vos te va a interesar, que fue la segunda fecha del Rugby Championship. Sí, los Pumas que, haciendo historia, la verdad, muy contento. Ya vamos a estar repasando de todo un poco. Buenísimo, también vamos a tener a los chicos de Verde Vibración, que nos van a venir a charlar acá un ratito con nosotros. Nos van a contar que el sábado tocan ahí en el Peladero. Van a estar tocando también hoy un programa con dos bandas, Germán. Muy bueno, muy interesante. King Carol va a estar cerrando hoy el programa en vivo. La verdad, estamos muy contentos de tener a todos. Y bueno, como siempre, el segmento After Chabón, que hoy nos trae a Ten Years After. Así que el blues va a sonar a pleno. Y un under, Fabián, como te gusta a vos, Estación Jacarandá, van a escuchar algo hermoso. Así arrancamos, dale. We'll be right back. Deportivo Cañerías. El Deportivo de Cañerías. Y damos comienzo a este Deportivo de Cañerías. ¿Con qué información, Germán? Vamos a arrancar, como decíamos, con lo que fue, y después de tanto tiempo, casi 100 días, el arranque del fútbol argentino. Porque... Y tanto, en esos días, tanto barullo, ¿no? Y sí, todavía, todas esas tramoyas. Y todavía siguen, porque todavía la AFA es... algo muy complicado desde una raíz muy, muy profunda. Así que, como decíamos, el viernes arrancó la fecha con el partido entre Sarmiento y Arsenal. Fue victoria para el local 1-0, gol de Leandro Díaz. Sarmiento que va a tener que hacer un buen torneo porque es uno de los más complicados para el tema del... el tema del descenso. Y teniendo en cuenta también que este campeonato va a haber 4 descensos y 2 ascensos. Así que... Ya se empieza a reducir para volver exactamente, a... Exactamente, para poder de a poco volver al campeonato, al viejo campeonato de 20, digamos. Godoy Cruz, mismo resultado, 1-0 frente a Huracán. Maxi Cigales, el gol para el Tomba. Huracán que ya no cuenta con nuestro querido Juancho Peaga, claro, que se fue a Brasil, así que... Está en Brasil bailando samba. Está ahí en el Cruzeiro, exactamente. El sábado siguió la fecha, fue victoria para Gimnasia 2-0 frente a Vélez. Niel y Ibáñez, los goles para el Lobo. Central y Defensa y Justicia empataron 0-0. Racing empató 1-1 con Talleres. Acuña para... Partido complicado para la Academia. Sí, la cancha también estaba muy... Y estaba... había llovido, muy mojada, rebaladiza. Y a Orión se notó que ahí se le escapó. Ahí está, lo complicó Orión en un centro. Un centro de Palacio, el ex Boca. Y se le escurrió por debajo de las piernas y se le metió. Así que Talleres... Para el no top 10, digamos. Un gol de no top 10. Exacto. Ten. Lo iba ganando Talleres. Finalmente lo pudo empatar Racing con gol de Acuña. Atlético Tucumán, que hizo una buena campaña el campeonato pasado, arrancó con el pie derecho porque le ganó como local 1-0 a Rafaela, gol de Acosta. Duro partido ese, estuvo lindo. Estuvo lindo. Y San Lorenzo, acá uno de los mejores partidos de la fecha, empató 2-2 con San Martín de San Juan. Bellucci lo dio vuelta a los sanjuaninos con 2 goles de Montaña y finalmente Blandi le dio el empate al Cuervo. El domingo siguió la fecha con Tigre y Estudiantes. Muy pobre Tigre, ¿qué está pasando ahí? Se había reforzado bien, yo tenía expectativas de que pueda hacer un buen campeonato, pero bueno, no arrancó bien porque 3 le hizo Estudiantes, claro, que arrancó bien tanto en el campeonato como en la Copa, porque entre semana mostró que tiene equipo para... Exactamente, le había ganado 1-0 a Belgrano de Córdoba por la Sudamericana. Bayrone, Rodríguez y Damonte los goles para el Pincha. Quilmes, que uno de los más complicados también, está parecido que la AFA no le pagan a los jugadores, así que también hay un problemita grande. Claro. Cayó como local 1-0 ante Newell's. Escoco de penal sobre el final. Un Newell's que arrancó esta vez bien porque había hecho una campaña bastante pobre el campeonato pasado. Belgrano como local también cayó ante Independiente 1-0. Gol de Rigoni, un ex Belgrano, así que claro, se dio la ley del ex. Unión le ganó 1-0 a Olimpo. Anselmo, el único gol para los santafesinos. Y River, que goleó, el campeón que demostró, ¿no? Exactamente, había ganado la recopa entre semana frente a los colombianos y volvió a ratificar su buen momento porque... Muy lindo refuerzo, me gustó como el planteo de Gallardo con este nuevo equipo está, de River. Está jugando muy bien. Ya habían dicho, se nos fueron muchos jugadores buenos. No, pero los que han venido realmente muy bien, un paraguayo. Hasta ahora, ¿no? Primer fecha de campeonato igual. Sí, puede pasar de todo, pero hasta ahora... Trajo a un 4 Moreira, un paraguayo que está en el lugar que dejó Mercado. Lo está haciendo muy bien, tanto por Copa como por campeonato. Driussi lo había empatado Silva. Alario, D'Alessandro y Piti Martínez, los goles para... Lo mejor de Manuel Silva. La verdad que sí. Estuvo muy solo allá arriba, pero responde. Herbiti muy desconectado. Banfield depende mucho de él, así que poco del equipo de Falcioni. Y cerró la fecha del domingo, uno del mejor partido, digamos, que tuvo esta primera fecha, porque Lanús, como local, le ganó 1-0 a Boca. Acosta, el único gol del partido. un Boca que... Decime, contame, Germán, ¿qué pasa con Carlito? Flojito, la verdad que sí. Un mediocampo que no se entiende a qué quiere jugar. No, no hay un 5, un mediocampista claro que distribuya el juego. Carlitos lo noto muy atrás, queriendo generar el juego él y las pocas situaciones que tiene no las convierte. Claro, así pero que bueno. Recién es la primera fecha, el campeonato es largo, los equipos recién se están acomodando, así que bueno, finalmente victoria para el último campeón, Lanús. Hoy va a cerrar la fecha Aldo Civi Colón, que ya deben estar jugando, el partido arrancaba a las 7, y Temperley frente a Patronato. El domingo que viene no va a haber fecha porque va a haber eliminatorias, claro, sudamericanas, y tanto acá en América como en Europa, así que este jueves la Argentina va a estar enfrentando a Uruguay en Mendoza. Hoy fue la primera práctica del seleccionado con Bauza como DT. Se espera mañana por Lionel Messi, que finalmente va a volver a la selección después. Yo nunca le perdí la fe, ¿no? Fue, yo creo, sí, una declaración en caliente, sin pensarlo, y bueno... Por suerte lo tenemos de vuelta, así que, como decíamos, jueves 8:30 en Mendoza, Argentina frente a Uruguay. Va a volver a jugar el seleccionado el martes a las 8 frente a Venezuela. Buenísimo, seguimos con un temita y ya volvemos para cerrar este deportivo. Dale nomás. Y volvemos en este deportivo con la información local, ¿no, Germán? Exactamente, porque se jugó la cuarta fecha del torneo clausura de la Liga del Sur. Se jugó el clásico de la ciudad, Villa Mitre frente a Olimpo. Fue victoria para los villeros 3-0. Gran resultado, así que contento de estar la gente de Villa Mitre. Tiro Federal como local cayó 4-0 frente a Bellavista. Bien por el gallego que... La Loma, que está ahí arriba prendidito, pero está segundo ahora. Sí, no había arrancado del todo bien, teniendo en cuenta que había salido campeón. La fiesta, torneo. Los muchachos, los festejos. Exactamente, algo... Pero ahora retomaron el han curso. Han retomado pleno. 4-0 la victoria para Bellavista. San Francisco cayó goleado también como local. 4-1 la victoria para Sporting de Punta Alta. Pacífico de Cabildo también fue derrota 3-1 frente a Libertad. La Armonía le ganó 1-0 a Huracán. Rosario Puerto Belgrano, mismo resultado frente a San Sinena. Y Comercial goleó 5-2 a Pacífico. Muchos goles en esta fecha, sí, muy linda de la fecha. Liga del Sur. Y que, Libertad que está... con todas las luces. Exactamente. 10 puntos para Libertad por ahora primero. 7 para Bellavista, Rosario y San Sinena en los que son las principales posiciones de esta Liga del Sur. Como decíamos en el arranque del programa, se jugó la segunda fecha del Rugby Championship y... los Pumas hicieron historia en Salta. Exactamente. Fue victoria ante Sudáfrica 26-24. Los tries convertidos por Tuculet y Leguizamón y las conversiones por Sánchez, Hernández y González Iglesias, que metió ahí un penal para darle la victoria, sí, a Argentina. Para destacar la defensa argentina realmente. Exactamente. Siempre sólida con la historia ya, una marca registrada de la Argentina, y que ahora se está agilizando mucho el tema de pescar las pelotas y atacar rápido, porque este es un torneo muy rápido. Son países que golpean mucho pero salen muy rápido del contacto y te marcan try por todos lados. Entonces, muy bueno lo del planteo. Y lo de la defensa que vos decías, que lo han acomodado en estos días, porque habían perdido frente a Sudáfrica allá en Sudáfrica, un partido que lo iban ganando y con algunos errores en la defensa. Finalmente sí. Los Springboks se lo dieron vuelta. Segunda victoria de Argentina frente a Sudáfrica en la historia, así que bien por el seleccionado argentino, que va a estar jugando nuevamente en lo que va a ser la gira por Oceanía el 10 de septiembre frente a Nueva Zelanda y el 17 frente a Australia. Cerramos el deportivo de hoy con plegaria futbolera. Poema de Héctor Negro. Plegaria futbolera. Si es que hay un Dios de todos los domingos, quisiera que me escuche esta plegaria, Señor, que no nos quiten la fiesta, la del fútbol, la nuestra, la que gozamos desde pibe los que sabemos el misterio de estremecernos por su cuenta, la de toda la magia, el gran malabar y la pasión siempre resuelta, la fiesta que sucede sobre el verde, la soleada aún sin sol, la del pájaro astro diminuto, esférico y travieso, la del grito que estalla y el fervor que desborda el corazón y el pecho. Señor, que no la enturbien, quiero decir que nadie, quiero decir que nada, que no vengan tormentas ni osados temporales, vendavales ni extraños meteoros, o sea, de otro modo, que la tarde del domingo nunca se oscurezca y así nos entendemos. Que tampoco la ensucien los violentos, los que van a otra cosa, los impúdicos, los intolerantes, los escamoteadores de su verdad tan simple, que no la manchen sangre ni estallidos de mansalva y recelo de proyectil, de miedo, que no la desbaraten, que no nos quiten la fiesta, Señor, que pueda ser igual que cuando era, una vez más, con su chisporroteo que celebra el jolgorio, que crezca la alegría. Y si la pesadumbre de la derrota manda, fugaz como una nube se irá, porque el mismísimo lunes sabremos que hay domingo siguiente y hay revancha. Que no nos quiten la fiesta, Señor, la nuestra, la posible, y que bajen cataratas de cánticos y oleadas de banderas y palmas y silbidos y cuadra, pero en paz y sin daño, con el único fuego de la pasión crecida y el fervor hecho hoguera por esas camisetas y la gran ceremonia que el verde ha convocado. Que la fiesta sea, que en el domingo o el día o la noche que deba ser se abra la imprevista pajarera, sin borrón y sin páginas negras, que para eso soltamos esta plegaria ingenua.

FM de la calle. FM de la calle. 87.9 MHz. FM de la calle. Para cambiar el aire. Mondo difficile e vita intensa. Segmento After Chabón. Segmento After Chabón. Vericuetos y antologías del rock. Las antologías del rock. Volvemos en este nuevo bloque de Cañerías para arrancar con nuestro querido segmento After Chabón, con la presencia del productor de Cañerías, el querido Julián de Michel. Querido Julián. Bueno, Max, contame, a ver. Bueno, para el segmento de hoy vamos a estar hablando de Teen Years After. Nos ponemos de blues. Sí, hoy vamos un poquito de blues. Vamos a estar hablando de su disco de 1969. Bueno, para empezar un poco, podemos decir que el origen de Teen Years After se encuentra en un principio en una banda de blues del área de la ciudad de Nottingham. En un principio se llamaban The Jay Bears. The Jar Bears. Parecido a The Jar Bears, ¿no? Ajá. Bueno, le contamos a la gente que The Jar Bears era una banda en la que tocó que Page. Estamos hablando cuando hablamos de Cream. Claro. Estaba Clapton, estaba Joe Había. Eso fue un semillero increíble. La selección. Del rock después, ¿no? Pero sí, sí, bueno, así que esto tenía una banda parecida. Parecida, ¿no? The Jay Bears. Bueno, había sido formada por el guitarrista Alvin Lee y el bajista Leo Lyons. Y en su primer año llegaron a tocar en el All Star Club de Hamburgo, una semana después de que lo hicieran los Beatles. Ajá. Dato no menor. Ya andaban dando vueltas ahí en la escena. ya en el 65 entra como nuevo baterista Rick Lee, que luego continuaría en lo que sería la etapa Teen Years After. Y bueno, en aquel momento las posibilidades de triunfar en el mundo de la música básicamente tenía que ir a tocar a Londres. Claro. Entonces, con este objetivo, The Jay Bears se traslada en el 66 en busca de una mayor proyección artística y sobre todo de una oportunidad discográfica. Claro, ahí en Londres era una olla en ebullición. Claro, todo el tiempo saliendo bandas tremendas y discos y no paraban. Bueno, una vez instalados allí, la formación se amplía con el tecladista Chick Churchill. Y luego el manager le propone cambiar el nombre al grupo. En un principio lo cambian por Blues Trip. Claro, porque era como que los pájaros era, tímidos. Sí, no, era, era como un nombrecito. Y ya, como habíamos dicho, bastante parecido a Jarvis. Claro. Entonces en un momento se iban a llamar de Blues Trip, luego de Blues Yard. Con este nombre tocaron por primera vez en el club de Marquet. El Marquis Club, lugar famoso, ícono de las bandas, ¿no? Bastante. Y bueno, poco después se decidieron llamar definitivamente Teen Years After. Y bueno, al poco tiempo, y gracias a su notable actuación en este club londinense, consiguen considerarse como una banda ya residente del circuito, ¿no? Ya empezaron a tocar. Todos los fines de semana tenían fechita. Tenía una fechita ahí, el Marquis Club. Bueno, su repercusión comenzó a aumentar. Consiguen un contrato con la discográfica Decca y en el 67 sacan su álbum debut, llamado también Teen Years After. En realidad este disco no muestra todo el potencial que tenía el grupo, como que el repertorio es algo frío, o sea, son todas versiones de blues. Claro, arrancaron con algo muy clásico, ¿no? ¿Se podría decir? No resaltaba lo que en realidad proponía el grupo, ¿no? Bueno, a pesar de esto el álbum consigue buenas críticas y bastante repercusión. Luego en el 68 comienzan su gira por Estados Unidos y teniendo en cuenta esto, que para ellos era una oportunidad muy importante, y teniendo en cuenta la decepción que habían tenido con su primer disco, motiva a que la banda decidiera mostrar al público toda la vitalidad y toda la potencia que claro, tenían, el potencial de la banda, ¿no? Exactamente, como para no quedar encasillados. Realmente eran muy buenos músicos, claro, hay que decirlo. Y ellos lo que buscaban era como no quedar encasillados como un grupo más de blues. Claro. Como serían, qué sé yo, los Blues Breakers, John Mayer en ese momento, o Cream, por ejemplo. Bueno, en el mayo de 68, Ten Years After registra su actuación en un club de jazz, del cual se extraen 5 canciones que fueran publicados como su segundo álbum con el título Undead. En este caso el acierto fue mayor porque eran grabaciones de grupo en vivo, que claro, era donde más explotaban. Por lo tanto el disco fue bastante bien aceptado. En ese disco está In Going Home, que lo vamos a escuchar en un momento. Luego pasamos al tercer disco, que se llama Stone Age, que es bastante distinto. Y muy lindo disco, a mí me gusta mucho, realmente cambia el sonido de la banda y claro, sigue demostrando. Se adapta a otros estilos, como más psicodélico, blues rock y mucha experimentación musical, como ya acercándolo un poco al progresivo en cierto punto. Y bueno, ya en el año 69, que fue como el año de su consagración, como uno de los grupos más potentes en vivo, claro, teniendo en cuenta su presencia en el Festival de Jazz de Newport y también en el Festival de Woodstock. Siempre estamos en esos festivales, ¿no? Andamos por ahí. Todas las bandas que hemos nombrado en este segmento siempre tocaron esos lugares que fueron de Marquee Club, realmente salen críticos, de o sea, lugares. Íconos del rock. Bueno, como decíamos, en su actuación en Woodstock fue lo que más los llevó a hacerse más conocidos, como más darle más triunfo a la banda. Vamos a escuchar el tema que hicieron en Woodstock, que se llama In Going Home, en vivo, como para ir entrando un poco en Ten Years After. Dale que va. That's near enough for jazz. I'd like to say thank you again to you. This is a thing called I'm Going Home by Helicopter. Show, need to get around on that good, good, good, good, good. Step on my blues, please, you. Make it to the family on my blue suede shoes. Back it up, got a fried. When she drive my back at night, I got a cool man, mean ass, shaking feet. Cut down my pants, it's all for me to me. Yeah, coming on a baby, whole lot of shaking going on. Coming on a baby, whole lot of shaking going on. We're thinking, whole lot of shaking going on. Well, shake it, baby, shake. But shake it, baby, shake. Shake it, baby, shake. Shake, baby, shake. Well, love it, baby, I love when walk to me, go. Oh, how, oh, how. Oh. Ooh, yeah. Whoa, yeah. Ooh, baby, I love that way you walk. How, oh, oh, how, oh, how, oh. How. Oh, how, oh, how, oh, how. I'll shoot you right now. Knock you off your feet. Whoa, baby. I got a crane. Yeah, yeah. Whoa, yeah, yeah, yeah. God knows I do. I love you, baby. Lord, God knows I do. Take your love and baby one more time. Oh, do the stomp. Do the stomp. Oh, yeah. Oh, yeah. Oh, yeah. Baby. Oh, baby, baby, baby, baby. Yeah, no. Yeah, yeah. Oh, do that, baby, I'm building up one more time. I'm going home. I'm going home. I'm going to see my baby, I'm building up one more time. Yeah, yeah, cause I'm going home. See my baby. I'm going home. See my baby, baby, baby. Ooh, baby, I play the blues for you. Baby. Volvemos en este segmento After Chabón para seguir contando la historia de Ten Years After. Así es, bueno, luego de Gusto y luego de su gira por Estados Unidos, de la cual adquirieron muchas influencias del acid rock, del hard blues rock. Se empezó a poner interesante la banda. Claro, ¿no? Comenzaron a tener influencias de artistas como Jimi Hendrix, Carnegie Hill, Grateful Dead, Jefferson Airplane, todos los que estuvieron en Gusto. Claro. Como que abrieron un poco la cabeza. Y esto fue lo que plasmaron en su siguiente disco, que es el disco Shh, que es, de que estamos hablando. La gente que se escribe Shh, como S-H-H-H. Que fue un gran disco y que sale a la venta en agosto del 69. Y que después en el bloque siguiente vamos a estar desglosando un poco. Luego de este disco, Ten Years After no se duerme en los laureles, como quien dice. Y en abril del 70 vuelven a sacar. Otro gran disco que se llama Cricklewood Green. En este álbum, Alvin Lee como que llega a la cima como compositor, como guitarrista, como músico. Y bueno, aprovechando como el empujón del grupo, a finales del 70 sacan un nuevo disco llamado What, que sin embargo no sería uno de los mejores discos del grupo. Luego sacan a Space in Time, que es un disco bastante conocido, en el cual como que abandona un poco su tradición de blues y de jazz. Claro, ya hacen otra cosa, empieza a mutar. Un sonido un poco más comerciales, como quien diría. En octubre del 72 sacan su álbum Rock and Roll Music to the World, el cual es un discazo, a mí es otro de los que más me gustan. Como que vuelve a levantar, ¿no?, la trayectoria, claro, de Ten Years After. O vuelve a sus raíces más rockeras. Tal cual. Y bueno, podríamos decir como... Y como Jimmy Page para Zeppelin, Alvin Lee nunca tuvo reparos en valerse de clásicos del blues, que generalmente aparecen en la mayoría de los discos, siempre dándole su toque particular. Luego de este disco, comenzaron a haber algunos choques en el dentro del grupo, sobre todo por las largas giras por Europa, Estados Unidos y Japón. Y al mismo tiempo, Alvin Lee como que decide abandonar temporalmente el grupo y probar por su cuenta nuevas experiencias musicales. Luego más adelante Alvin Lee vuelve completa algunas canciones de lo que serán el álbum Positive Vibration, que fue publicado en el 74 y que a pesar de su título no impidió la separación del grupo, ya que Alvin Lee continuaba con sus propios proyectos y como que ya consideraba a la banda como algo rutinario. Claro. Como es que él andaba buscando otras cosas, ¿no? Más enfocado en sus solos, digamos. En su guitarra. Sí. Bueno, a pesar de los rumores de la separación y demás, Teenage After vuelven a salir de gira por Estados Unidos y sacan un nuevo álbum que sería Pump Iron en el 76, y en el cual se produce como la definitiva ruptura, disolución, ¿no?, del grupo. Vamos a empezar a desglosar el disco. Vamos a escuchar Bad SM. Seguimos en este segmento After Chabón para ahora sí meternos de cabeza en Shh. Así es, nos vamos a meter un poco más en lo que es el disco, el cual es el disco, el cuarto disco del grupo. Claro. Bueno, como veíamos, el primer tema va a ser ya arranca con bastante con potencia. Con un perro, ¿no? Sufriendo, sí, se puede, sí, decir, sí, que arranca primero, ¿no? Bastante desconcertante, ¿no? Como para el arranque del disco. Algo pasó, con le pisaron, bueno, la cola, pobre, pero después, bueno, arrancan a pleno, arranca ese piano. Con el blues, con el rock, como decíamos. Bueno, tiene una bastante una dinámica los temas. Siempre marcados por la guitarra de Alvin Lee, el cual fue el compositor de todo el repertorio, excepto una versión del clásico Good Morning Little School Girl, clásico de blues, claro, bastante versionada en ese momento, por la mayoría de los álbumes de debut de ese momento, si no tenían este tema, tenían Spoonful, o, claro, o tal vez no lo pasarían clásicos en la radio, claro, o no sonarían. Exactamente. Bueno, en esta versión, o sea, obviamente totalmente distorsionada por el guitarrista Alvin Lee. También en el disco podemos incluir un poco del folk americano, en algunos temas un poco más acústicos, y más sobre el final, como que vuelve a las raíces del blues tradicional, cerrando el álbum con The Stomp y Woke Up This Morning, los cuales son blues ya más clásicos, lo sí, más sí, tradicional que tenía Teen Years After. Bueno, ya este disco nos muestra una etapa un poco más madura de la banda, ya que sus primeros dos discos, como decía, que no llegaban a representar el sonido verdadero que tenían. En este disco ya aparece, como decíamos, la influencia de la psicodelia y como ya el endurecimiento un poco del sonido que venía en los álbumes anteriores. Vamos a seguir desglosando el disco. Vamos con otro temita. Ya volvemos para cerrar este segmento After Chabón con la parte preferida, ¿no? La reseña mítica. Bueno, este disco nos presenta, como decíamos, un hard blues con algunas tendencias boogie y rock and roll, siempre bañado, ¿no?, en la atmósfera psicodélica, ocasionada por el constante uso de guitarras, ya que teníamos a Alvin Lee, que es uno de los mejores guitarristas blancos que había en el momento. Claro, y de blues, sí. Y muchos años después también. Y bueno, podemos decir que en un principio, como veíamos, a Teen Years After se lo incluía como dentro de la oleada de formaciones de blues que había a mitad de los años 60. Sin embargo, el grupo supo evolucionar hacia el rock de los 70, absorbiendo todo tipo de influencias. Y bueno, como vimos, triunfando en los festivales más hermosos del momento, tanto, claro, como Augusto, o la Isla de Wight. Bueno, como decíamos, teníamos a Alvin Lee. A pesar de que quizás no tuvo el éxito que quizás tuvo el Zeppelin o Deep Purple, claro, bandas que realmente marcaron la década, años de sus inicios, podemos decir que Teen Years After es sin duda una banda de culto. Tiene, como decíamos, dos o tres discos que son realmente discazos, así que bueno, más que recomendable su escucha. A meterle Teen Years After. Buenísimo, así se nos va a otro segmento de After Chabón de en Cañerías. Nos vamos preparando porque ahora después de la tanda se viene Verde Vibración, que está en los estudios, y un poquito más tarde King Carol en vivo, así que explota, dale. This morning my baby was gone. I woke up this morning, Lord, my baby was gone.

espacio publicitario. FM de la calle. FM de la calle. 87.9 MHz. FM de la calle. Para cambiar el aire. Música de cañerías. Hasta las 21. Cara. ¿Qué pasa, cara? No sé ya dónde procurar Maconi, cara. Cañerías. A favor del autocultivo. Volvemos a Música de Cañerías. Ahora sí, para recibir a los chicos de Verde Vibración. ¿Cómo andan? Hola, buenas. Gracias por recibirnos. Bueno, bienvenidos, chicos. Y cuéntenme, ¿en qué andan esto de la noche reggae el sábado 3 de septiembre en El Peladero? Sí, sábado 3 de septiembre en El Peladero. Vamos. Bueno, la idea del evento es mover el disco, ¿no? A promocionar el primer disco de la banda, que se llama Color Vivo. Que está buenísimo, ya está en YouTube ahí para que la gente lo pueda escuchar. De una. No está todo en y bueno, internet. Algo hay que guardar. Pero acá. Bueno, en algún momento va a estar todo, Para que buenísimo. La gente lo tenga. Y bueno, nada, la onda es, nos vamos a presentar con nueva formación, así que también un poco... Eso, ¿qué pasó de qué incorporar? Hay invitados, hay sorpresas. Ay, claro, eso. Nada, que vaya la gente y que se entere, ¿viste? Ah, bueno. Ya fue. El sábado 3 a partir de las 11. A partir de las 11 en El Peladero. Avisamos que va a haber una combi amiga, así que los que compren anticipadas. La anticipada va con transporte. Sí, de una. Buenísimo. Y para tratar de que la gente le den más ganas. ¿Se sabe el lugar de reunión y la hora más o menos de la combi? Va a ser desde una hora antes de lo que está anunciado, desde las 10. Sí, la idea es que dejen los datos y se les avisa el horario. Y... Ah, es verdad, y vamos a hacer un grupito y vamos a tirar también eso. Virtual. Buenísimo. Buenísimo. Vamos a escuchar un tema ahora. ¿Qué eligieron? ¿Qué nos trajeron? El primero, ese que estaba ahí de fondo, ese me gusta. Verde Vibración. Que es el primer tema del disco. Dale, ahí va. Te entrego conectado con el mundo, la fuerza primordial. Escucha las palabras que ahora te voy a contar. No todo entra en tus ojos, ni toca tu piel. Primero conoce lo que hay dentro de tu ser. Sentimientos, conocimientos, son fuertes y poderosos, invisibles como el viento. Prueba de la existencia, usa tu herramienta, te estoy hablando de actuar con la conciencia. No busques más respuestas, no es ninguna ciencia, se trata de ser fieles a la esencia. Oh, oh, oh. De vibración directo pa' tu corazón. Oh, directo pa' tu corazón. Sacar esas cosas que mi alma envenena, sacudir la melena mientras canto un tema y como dice un amigo, vivir la vida plena, trabajar como si no necesitara, cantar y bailar como si nadie me mirara, con verde vibración, hoy te traigo esta canción y viene en directo. Directo pa' tu corazón. Charlando con los chicos de Verde Vibración. A ver, cantame, Fabio, porque te tiraron toda la bola vos, así que va, sí. No, te queda otra. Voy a hacer mal. Dale, entonces negociamos, dale. Sobre Color Vivo, contame. Color Vivo es el nombre que elegimos entre todos para el disco. Grabaron íntegramente acá en Bahía, ¿no? Sí, grabado en Kuntra... ¿Qué es? ¿Producciones? ¿Discos? Estudio. ¿Qué es? Estudios. Kuntra Estudios. Ahí con Fede Ursino y Pablo Borovio, que son los grosos que nos reayudaron con la edición, ¿verdad? Porque, bueno, lo que está bueno del disco que nosotros quisimos, tratamos de plasmar, por eso lo de Color Vivo, es lo que nos pasa en el momento. Y entonces decidimos, grabamos todo al mismo... momento, no estamos grabados todos por separado y después editados. Claro, la banda, ¿verdad?, entera. Grabamos todo de una y la mejor toma de cada tema, eso después sí lo trabajamos con edición, pero más que nada solo se ecualizó, de volumen, se acomodaron ahí. La verdad que muy poca edición. Lo que se escucha en el disco es lo que tocamos. Es eso. Buenísimo. Somos eso. Así. Hay un par de videos, ¿no?, que la gente puede ver. Sobre ahí cuando estaban en el estudio. Hay un par de videos ahí de cuando empezamos a grabar el disco, de Huellas, hay también, bueno, no sé, hay varias cosas grabadas ahí, así que en YouTube nos pueden encontrar, ¿no? ¿Qué más? ¿Cómo más podés ver? El Facebook. YouTube, Facebook. Está como fanpage, ¿no? Ah, también tenemos una fanpage. Sí, está Verde Vibración. Muy bien, listo ahí. Apareciendo las voces. Está muy bien. El que habla allá es el percusionista de la banda, el Leito Fernández, el hombre. El hombre. Muy bien. Bueno, vamos a recordar a la gente el sábado. Sábado 3 de septiembre. 23 horas. ¿Hay algún teléfono o algo para las anticipadas? Ah, no lo sé. Eso sí, no acá, lo sé. Acá lo léalo, lee los que están ahí. Bueno, las anticipadas las pueden pedir. Bueno, en Bahía en Flor. Sí. Los auspiciantes también de Cañería. Le mandamos un gran saludo ahí a Manuk y a Ariel. Y bueno, las anticipadas al 1557-65098 o al 4426-586. ¿Lo dije bien? Exactamente. Buenísimo. ¿Cuánto sale en la anticipada? Anticipadas, creo, ¿con cuánto sin, sin transporte 50 y con el transporte este que mencionábamos hoy, ah, 75. Buenísimo. Ahí sin va. Transporte 50, si podés, si tenés un auto, vas en claro. El colectivo, que el colectivo te deja en la esquina. Ahí cerquita. No me acuerdo la línea, pero te la deja 19A, ahí. Creo. La 19A, sí. Te deja en la esquina del peladero. Sí. Y bueno, 50 y si no 70 con transporte, no, 75 pero con transporte. Buenísimo. Y ahí acá está la dirección también, que es... Remedio de Escalada y Hernandario, así el peladero... Tremendo y hermoso lugar. Bueno, chicos, un gustazo haberlos tenido por acá. Muchas gracias. La verdad. Gracias, gracias. Genial la charla. Por recibirnos, hacernos el aguante. Dale. Y la manera en que nos recibieron. De una. Nos vamos a despedir con un tema más de los chicos. ¿Cómo se llama este? Flores de Otoño. Ese, muy bien. De una. Perfumando mis días, flores de otoño, cura mi herida, flores de otoño, transmutando energías, flores de otoño, cura mi herida, y voy tranquilo con mis amigos, con olor a flores y aumentando los sentidos. Escucha bien lo que te digo, se quema Babilonia con este sonido. En la ronda fumamos activa, mente positiva nos ilumina el día a día. Es la que nos guía, mi con olor a flores voy envuelto de alegría. Verde vibración te cambia la cara, te clava una sonrisa mientras fumamos marihuana. En la noche o la mañana y en el fin de semana, esta planta santa, flores de otoño, perfumando mis días, flores de otoño. Cura mi herida, flores de otoño, transmutando energías, flores de otoño, cura mi herida, con mis amigos, con olor a flores y aumentando los sentidos. Escucha bien lo que te digo, se quema Babilonia con este sonido. En la ronda fumamos activa, mente positiva nos ilumina día a día. Y es la que nos guía, y con olor a flores voy envuelto de alegría. Verde vibración te cambia la cara, te clava una sonrisa mientras fumamos marihuana. En la noche o la mañana y en el fin de semana, esta planta santa, flores de otoño, perfumando mis días, flores de otoño, cura mi herida, flores de otoño, transmutando energías, flores de otoño, cura mi herida. que ande. Funder para los amigos. Para los amigos. Así va a arrancar este bloque under hoy con Estación Jacarandá, un sexteto de música acústica nacido ahí en Capital Federal y se caracteriza por fusionar diversos elementos folclóricos de sudamericanos, yendo desde la chacarera y la zamba hasta la bossa nova y el candombe. Te siento el viento soplar y veo el parque, o si no te canto esta canción. Nada de un tiempo.

volvemos en Música de Cañerías para contarte lo que va a pasar en el sexto Salón de Arte Sustentable acá en Bahía Blanca, que se va a realizar desde el viernes 2 al domingo 4. El viernes 2 va a arrancar, o sea, la inauguración del viernes va a ser a las 7, pero a partir de las 3 de la tarde, ahí en la Casa de la Cultura de la UNSA, ahí en Alem 925, con entrada libre, se va a realizar el taller comural a cargo de Víctor Chongo. Y sí, a las 19 horas, en ese mismo lugar, se va a realizar la inauguración de este sexto Salón de Arte Sustentable. La verdad, muy recomendable para que vayan a ir a ver las esculturas. Y además va a tocar Blontumba, que es música de matriz africana. También el sábado 3, a partir de las 4 de la tarde, ahí en la Casa de la Cultura de la UNS, se va a proyectar dos películas que formaron parte del Festival Internacional de Cine y Derechos Humanos y también del Festival Internacional de Cine Ambiental Finca. Las películas son Castillo y el Armado, un documental de Brasil. Es una película animada, de animación, muy linda a la gente, y aparte que para entrar en conciencia de las cosas que estamos pasando hoy en día. Y la otra película va a ser Esto lo cambia todo, que eso sí es un documental hecho en Canadá y Estados Unidos. La verdad, también muy recomendable para ver esto. Y el domingo 4, de las 4 de la tarde a las 6 de la tarde, va a haber narración de cuentos y taller de arte, historias del sol y de la tierra. Ahí también en la Casa de la Cultura de la UNS, esto va a ser a contribución consciente. Seguimos con más música de Cañerías, con música también. Va. difficile e vita intensa. Y así, con Fela Kuti, este africano tan querido por Música de Cañerías, nos vamos a despedir este lunes para decirles hasta el lunes que viene. Espero que hayan disfrutado de esto, que lo hemos realmente realizado y pensado para todos ustedes, que disfruten de la música, de la buena música, o lo que a nosotros nos parece buena música, ¿no? Y bueno, este tema dedicado al Fran, nuestro querido amigo que ahora está viviendo en Buenos Aires, ya trabajando en el kiosco Hora Pleno, a bailar. Chau. Thank you.